Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Iniciamos hoy lunes 9 de enero nuestra andadura en este 2023, nuestro primer programa del nuevo año que entraba la pasada semana y que nos va a tener ocupados pues durante prácticamente toda la temporada con la actualidad y la información deportiva. La manera de arrancar el año, como siempre resumiendo lo que nos dejaba o lo que nos ha dejado el último fin de semana, que si decimos la verdad no ha sido mucho, porque la mayoría de las competiciones todavía se encuentran en ese stand-by, podemos decir, de Navidad. Están ahí paradas, están descansando y se retoman esta semana con los entrenamientos que volverán desde hoy mismo ya a la rutina habitual. Y la competición que llega este próximo fin de semana. Ha habido una excepción en este caso en cuanto al fútbol. Ya sabéis que los lunes la mayor parte de las ocasiones la dedicamos al deporte rey, al balompié. Ha habido una excepción y ha sido la segunda andaluza senior femenina que ha arrancado precisamente este pasado fin de semana. Ayer se disputaba la mayoría de los partidos correspondientes a la 16ª jornada liguera. Decimosexta y penúltima de la primera vuelta. El Atlético Curi volvía tras ese periodo vacacional y lo hacía con derrota en Puerto Real. Le tocaba un desplazamiento hasta Puerto Real para medirse a La Salle, un equipo pues que tampoco es que lo esté haciendo mal en esta temporada. Firmaba su sexta victoria del curso, en noveno, con 24 puntos. Ha perdido tan solo 3 partidos, eso sí, ha empatado bastantes, hasta 6 encuentros. Ha llegado a empatar el conjunto puertorrealeño, que es el equipo que más empata de toda la categoría. A modo de resumen breve de lo que fue el partido, una primera parte algo más igualada que lo que puede reflejar el resultado final. Se adelantó el equipo de La Salle en el minuto 23 y cuando parecía que se iba a ir con esa mínima ventaja al descanso, aguantaba la arremetida del Atlético Curi. Además, dispuso el conjunto briqueño de alguna que otra ocasión de gol como para haber igualado el marcador en este primer periodo. Pero como decimos, cuando parecía ya que el partido se iba a ir al descanso con esa mínima ventaja, el Club Deportivo La Salle conseguía el 2-0 de falta directa. Mazazo, entiendo que siempre es el recibir ese segundo gol y más cuando es al filo del descanso y quizá tu equipo haya merecido o no merezca tanto castigo. No ir por delante en el marcador, pero tampoco ir con esa ventaja de 2 goles para el equipo local. Ahí la importancia, hay mucha importancia y eso queremos destacarlo y se están viendo los resultados, lo hemos visto esta jornada. Con el factor cancha. Este fin de semana han ganado todos los equipos que han jugado en casa. A lo que íbamos, en la segunda mitad, nada más arrancar el partido, si hablábamos que el otro, que fue en el minuto 43, fue un gol psicológico, imagínense nada más salir al terreno de juego y encajar el tercero, que es lo que ocurrió en el minuto 47. Ya ahí prácticamente se rompió el partido, el conjunto de Atlético Curi, que tenía que arriesgar algo más para cortar distancia, y eso fue aprovechado por su rival, pues para sorprenderla defensivamente y conseguir 2 goles más en el 55 y en el 85, que terminaron por darle la victoria con ese marcador final de 5-0. Pues habiendo sido prácticamente el único evento deportivo de este fin de semana, es lógico que nos centremos en él y hablemos y aprovechemos también pues para ver cómo le va al equipo que dirige Luis Miguel Fernández, pero que precisamente en este partido y en los anteriores tampoco ha podido sentarse por algunos problemas de salud, que ha hecho que su segundo, Carlos Menacho, haya tomado el testigo y sea ahora la cabeza visible de este proyecto, el entrenador, y que lo va a dirigir durante algunas jornadas más. Vamos a hablar precisamente con Carlos Menacho, no solo sobre este partido, sino también cómo se presenta, se plantea esta segunda vuelta, la que se espera ya que todo el trabajo que se ha realizado hasta ahora con un proyecto que ha nacido de cero, ha partido de cero prácticamente. La primera vuelta ha servido para hacer una pretemporada. Ahora es en esta segunda vuelta cuando se espera pues que el equipo rinda a mayor nivel y quizás se pueda conseguir algunos puntos más que en la primera parte del campeonato. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con Carlos Menacho, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primera jornada de este 2023, nueva derrota para tu equipo en Puerto Real, ante un conjunto que, si bien no está en la zona alta de la tabla, la verdad que no tiene malos números esta temporada, ¿no? ¿Cómo fue la cosa? Pues la verdad que perdimos otra vez, pero me quedo con que ya el equipo llega a puerta. Tuvimos cuatro ocasiones en la primera parte de gol, las cuales no pudimos finalizar. Y en la segunda parte también tiramos otras tres veces a puerta. Así que es verdad que el equipo se viene un poquito abajo en la segunda parte, pero me quedo que vamos avanzando poco a poco. Claro, a pesar de la contundencia, ¿no?, que puede reflejar el marcador final, la verdad es que no hubo tanta desigualdad. Esa primera parte fue más, estuvieron las fuerzas más igualadas, y bueno, viendo el acta también da la impresión de que ellos se encontraron con ese segundo gol casi al final de esa primera parte, que siempre tiene ese efecto psicológico, ¿no? Sí, la verdad que sí, que cuando el equipo se ve con dos goles en contra, pues le afecta un poquito a la cabeza, y es normal que le pase. Pero vamos, los goles vinieron de una contra, y el segundo gol fue de falta, creo que el tercero fue de córner, y después tuvimos también un penalti, que en realidad goles así, de jugada, fueron un par de goles. Y los demás fueron de libre derecho. Entonces podemos decir eso, la primera parte más competida, más igualada, ¿no? Sí. Y ya en la segunda, también entiendo que vosotros tenéis que dar un pasito más adelante, ¿no? Buscando intentar acortar distancia, cosa que, como nos has comentado, ellos aprovecharon, y que también el físico ya llega a pesar, ¿no?, en las segundas partes. Sí, ya en la segunda parte, pues, de principio ya nos cuesta, pues, estamos trabajando para aguantar los 90, pero es complicado. Y ya al irnos nosotros adelante, pues, a las contras, ellas, pues salían muy rápidas y había que correr mucho para atrás, y eso nos afectaba mucho el físico. No obstante, Carlos, ¿cómo viste a tu equipo? Pues, que es lo que te he dicho antes, que cada vez lo veo mejor, cada vez me estoy más contento porque le veo la mejoría, ¿no? Veo la mejoría que el equipo le pone ganas, que estamos haciendo las cositas como hay que hacerlas, y ya tenemos la ilusión de que ya llegamos a puerta, ya hemos tirado, ya sabemos que podemos ganar los partidos, nos falta un pasito más que dar, un esfuerzo más para que lleguen los resultados que van a llegar. Van a llegar seguro. ¿Cómo ha llegado tu equipo tras este parón de Navidad? ¿Se ha notado? ¿Estas semanas habéis seguido entrenando al mismo nivel? ¿Habéis bajado un poquillo? ¿Cómo lo habéis llevado a cabo? Pues la verdad, yo me esperaba el equipo más bajo físicamente después del parón. Pero no ha sido así. Las niñas han estado casi al mismo nivel que lo dejaron. Casi al mismo nivel. Porque habéis seguido entrenando, ¿no?, esta semana, ¿o no? Paramos una semana y a la siguiente sí entrenamos un día. Y cada una, por su cuenta, pues, ha hecho lo que ha podido para mantener un poquito el físico. Bueno, pues esta era la decimosexta jornada de liga de esta segunda andaluza senior femenina. Y a falta de una jornada para cerrar la primera vuelta, ¿qué balance hacéis de lo que ha sido esta primera parte de la temporada? ¿Esperabais quizás que el equipo rendiría más de lo que ha hecho hasta el momento, a estas alturas? Hombre, la verdad que no lo sabes, porque cuando tú llegas fuera, los equipos de fuera no los conoces. Y sí que es verdad que los equipos de fuera están mucho más formados que nosotros al llevar ya varios años jugando. Hay equipos que llevan aguando hasta 10 años jugando. El mismo equipo, eso se nota. Nosotros hemos empezado este año con niñas que vienen de fútbol, nos queda mucho por remar para estar a la altura de la categoría. Claro, porque al principio de temporada se hablaba precisamente de que sería ahora, ¿no?, en la segunda vuelta, cuando el equipo ya podría rendir a un mejor nivel, ¿no? Llamémoslo así, esa especie de pretemporada que ha sido la primera vuelta. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en ese aspecto? Pues sí, yo lo veo así. Yo te lo he dicho a ella que la segunda parte, la segunda vuelta va a ser la nuestra, que es donde se va a ver ya el equipo ya más formado, ya más competitivo, más hecho. Ya conocemos prácticamente a los rivales y podemos de alguna manera u otra, pues jugar de una manera u otra para intentar hacer el mayor daño posible. Uh-huh. Vamos, que tú ya ves brotes verdes, digámoslo así, ¿no? Sí, sí. Hombre, yo insisto en quizás en lo que tú comentabas, ¿no? A la hora de plantear la temporada hubo un factor que quizás no se le dio mucha importancia, pero que ahora sí, y sí se ve pues la relevancia que tiene, ¿no? Que en este caso es eso, los rivales mucho más experimentados en la competición, porque claro, el proyecto cuando se plantea por primera vez, muy bonito iniciarnos, pero eso necesita una adaptación, y no solo en lo futbolístico, sino también, digamos, en lo que es la entidad, en lo que es el equipo, en lo que es la pura competición, el viajar, el mantener esa rutina de entrenamiento. Eso, estamos hablando porque prácticamente había estado 4 o 5 meses, comparado con equipos que llevan años, eso todavía es un escalón demasiado alto, ¿no? Exactamente. Hay equipos que están muy hechos, esto se nota nada más que entrar en el estadio ya se nota los equipos, ¿no? Y ya la forma que juegan, que cada una se conoce a la perfección, las jugadas que te hacen, tienen jugadas ensayadas, que vamos, es un equipo competitivo, un equipo que van a competir. Oye, ¿y tú cómo ves al vestuario de ánimos y compromiso? Porque la experiencia nos dice que cuando un equipo, digamos, aficionado, no le acompaña los resultados durante muchas jornadas, comienzan esas deserciones, los jugadores se empiezan a bajar del barco. Ahora mismo, ¿cómo es la situación del Atlético Curi? Pues la verdad que es lo mío que tenemos, es la piña que hay entre ellas. Nunca bajan los brazos, se apoyan unas a otras y todo es ánimo. Uh-huh. La verdad que sí, es complicado cuando pierdes y sí, pierdes otra vez y venirse arriba, pero que van con ilusión, van con ganas y es con lo que me quedo. Uh-huh. Yo creo que esta temporada es para aprender muchísimo, que lo que vamos a hacer es aprender. Vamos a aprender y a dar pasitos cortos. Bueno, eso lo sabes tú por experiencia, ¿no? Si llega a ser esto un equipo masculino, otro gallo hubiera cantado. En ese aspecto, digo, no distinguiendo entre masculino y femenino, sino por el compromiso especial que tienen este grupo de jugadoras. En otro equipo cualquiera, ya estarían con la mitad de la plantilla, ¿no? Claro, claro, seguro. Uh-huh. Sí. Bueno, a estas alturas, ¿Qué ha ganado el equipo en todo este tiempo? ¿Qué habéis sido capaz de inculcarle a las jugadoras que hayan plasmado sobre el terreno de juego? Yo creo que lo que más han ganado es fuerza mental, ¿no? De saber sufrir en el terreno de juego, ¿no? Que ya saben sufrir. Ya las niñas pelean, ya corren, te ayudan unas a otras. Y yo me quedo con el grupo que hay dentro del terreno de juego. No hay ninguna que dé un balón por un perdido, ayudamos a la compañera, pero no hay ninguna que echa los brazos abajo. Uh-huh. Con esto me quedo. Bueno, era un factor fundamental, porque si hablamos de, por ejemplo, el aspecto técnico individual, no es que vinieran muy faltas, ¿no? En ese aspecto muchas de ellas son incluso talentosas, ¿no? Pero claro, digamos ese derroche físico que necesita el fútbol en comparación con el fútbol sala, eso es lo que quizás les haya costado más, ¿no? Ese desgaste. Claro, es que muy diferente el fútbol sala a un fútbol 11. Un balón largo, una niña tiene que pegar una carrera, después tiene que volver. Te pegan otro balón largo, tienes que pegar, te tienes que volver. El fútbol sala es más estático. Eso también, este factor también nos influye mucho. También nos influye mucho el entrenar también en medio campo de fútbol, que no podemos ensayar entrenamientos en en el terreno de juego completo. Uh-huh. Y nada, todo esto pues influye. Es verdad que tenemos niñas talentosas, pero es lo que tú dices, el talento necesita a alguien alrededor para ayudarte a llegar arriba. Y del mismo modo, Carlos, ¿qué le faltaría al equipo para conseguir un mayor rendimiento en esta segunda vuelta? Algo que no haya tenido o que no ha tenido en la primera. ¿Qué es fundamental? Pues fundamental, yo he hecho en falta un poquito de físico. Yo creo que si el equipo sube físicamente un poco más, llegan los resultados. Porque el resto de vuestros rivales en ese aspecto, ¿cómo lo has visto? ¿Las has visto superiores a vosotros? Sí, claro. El resto de equipos tienen un banquillo súper preparado, que quitan a las niñas, pues vengan a meter otra, y están físicamente pues, niñas también jóvenes, niñas que vienen ya talentosas, casi todas son talentosas, escogidas, ¿no? Porque eso te metes en un Jerez, te metes en un Cádiz, te metes en un Algeciras y hay muchísimas las niñas donde escoger, eso, prácticamente son escogidas. Entonces, claro, nosotros vamos con lo que tenemos. Uh-huh. Y ya está. Oye, ¿os preocupa más la falta de gol que ha tenido el equipo o la endeblez defensiva? Ahora mismo, ¿cuál es vuestro principal foco de preocupación en este sentido? A mí me preocupa la falta de gol. Uh-huh. Sí. La falta de gol. Yo creo que el equipo si empieza a marcar, le cogemos el gusanillo al gol, el equipo cambia de actitud y el equipo se hace más fuerte, seguro. Uh-huh. Porque si hablamos del aspecto defensivo, este equipo no es el mismo que empezó la liga. Yo entiendo que los equipos se tienen que hacer desde atrás, ¿no? Y esa ha sido vuestra principal preocupación en esas primeras jornadas, ¿no? El ordenarlo, ¿no? El tener un equipo ordenado, tener las líneas ordenadas. Y ahí en la defensa es donde quizá, a pesar de que, bueno, habéis recibido muchos goles, pero es quizá donde se haya visto o sea más evidente la mejoría, ¿no? Sí. La verdad que, hombre, defensivamente estamos muy bien, defensivamente. Lo que pasa es que los goles nos vienen muchos goles de falta, de córner. Son situaciones que no las podemos controlar. Tienen niñas que disparan muy bien, niñas que sacan muy bien de córner, niñas muy altas, que nos hace mucho daño. Balón parado nos hace mucho daño. ¿Cómo está la plantilla a estas alturas? Me refiero, ¿tenéis a todas disponibles? ¿Os están respetando las lesiones? ¿Cómo van las cosas? Pues la verdad, tenemos a dos niñas con lesión, ahora mismo. ¿Y ha sido así durante la primera vuelta? ¿O habéis podido disponer de todas? ¿O en algunas jornadas sí se habéis visto algo corto, no? Sí, ha habido jornadas que no hemos visto algo corto. Y sí que es verdad que la lesión que tienen las niñas, una es de rodilla y otra es de un dedo del pie, que lo tuvo roto y no termina de curar. Estamos hablando de lesiones de larga duración, entonces, ¿no? Sí. ¿Y el resto cómo ha sido? ¿Ha habido, bueno, habrá habido semanas, semanas? ¿Se ha notado o han notado mucho muscularmente lo que estamos hablando, esa puesta a punto? Prácticamente a principio de temporada es cuando las lesiones pues iban saliendo a la luz, ¿no? Pues cuando al equipo físicamente le aprieta, lo obliga a entrenar, a dar carreras largas, pues entonces el músculo que estaba preparado para tramos cortos, pues empezaron a salir lesiones normales, musculares, de muslo, de gemelo, de cuádriceps, de... Es normal, ya a raíz de ahí, a poquito a poco, ya el cuerpo se ha ido haciendo al entreno y yo las veo ahora muy bien. Ajá. Bueno, este fin de semana cerráis la primera vuelta aquí en casa ante Guadalcacín. Podemos hablar de un auténtico coco de la categoría, ¿no? ¿Cómo afrontáis este compromiso y sabéis ya la hora y el día del partido? Pues yo aún no la sé, no sé la hora del partido. Y afrontarlo lo afrontamos como todos. Nosotros vamos a hacer lo nuestro y ya está, intentar corregir los fallos que hemos tenido esta semana y intentar de hacer fortalecer el equipo lo máximo posible. Como decimos, va a ser el último partido de la primera vuelta. tenéis toda la segunda vuelta por delante, ya con, digamos, la posibilidad de conocer a los rivales, a lo que se puede medir. Carlos, ¿vosotros pensáis que en esta segunda vuelta podéis sacar más puntos que en la primera? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a sacar más puntos. Uh-huh. Aunque entiendo que tampoco es vuestra obsesión, ¿no? No es nuestra obsesión, porque mi obsesión es que el equipo funcione, que el equipo trabaje bien, y a raíz de ahí, pues, los resultados van a venir seguro. Uh-huh. Van a venir seguro. Por cierto, que bueno, ahora te va a tocar unas cuantas jornadas estar al frente del equipo, porque por motivos de salud Luis Miguel tiene que dejar esa primera línea, ¿no? Y vas a tomar tu relevo. Pues sí, desgraciadamente por Luis, pues se puso enfermo, tuvieron que operarlo. Uh-huh. Y ahora se va a estar ausente una temporada, que no sabemos hasta dónde llegará. Uh-huh. Pero lo bueno que él está bien, que está recuperando bien, y esperamos tenerlo de vuelta mientras antes mejor. Uh-huh. Y mientras tanto, pues, como decimos, tú vas a tomar el relevo de la dirección del equipo, ¿no? Correcto. Uh-huh. Bueno, estaremos al pie del cañón. Prácticamente, digamos que tu trabajo cambiará poco, ¿no? Porque has estado desde el principio de temporada ahí siendo la mano derecha de Luis. Y conoces perfectamente todo lo que rodea al equipo, y que ellas no van a notar el cambio en ningún momento, ¿no? Exacto, así es. Desde el principio estamos ahí con Luis a muerte, y nada, vamos a seguir a muerte hasta el final. Pues nada, Carlos, en principio darte las gracias por habernos contado, pues, cómo fue en el día de ayer en ese partido en Puerto Real. Y cómo se presenta lo que va a ser este nuevo año 2023, y que va a coincidir con la segunda vuelta del campeonato. Estamos seguros, como tú comentabas, de que vais a sacar más puntos que en la primera vuelta. Habéis hecho una auténtica pretemporada, marchas forzadas, y ahora es cuando, pues, tienen que llegar no los resultados, pero sí las buenas sensaciones. Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hola. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues continuamos aquí en la sintonía de Radio Brique, hablando de fútbol, hablando de este partido en concreto que, como decimos, midió al conjunto del Club Deportivo La Salle de Puerto Real y al Atlético Ocuri. Por el Atlético Ocuri, la convocatoria que desplazó Carlos Menacho hasta Puerto Real fue la siguiente: Lorena Ruiz, María Ángeles Saborido, Estefanía Jaén, Noelia Guerrero, Ana Isabel Martínez, María Salas, María Ramírez, María de la Caridad Saborido, Patricia García, María Mateos, Zaida Gutiérrez, Leonor Campón, Luisa Arias, Andrea Ramírez y Paula Roldán. Pues esas 15 jugadoras que participaron, como decimos, en este partido correspondiente a la jornada 16ª y penúltima de la primera vuelta. 5-0 fue el resultado final. Marta Diánez adelantó a La Salle en el minuto 23. En el 43, Eva María García, de falta directa, conseguía el 2-0. El partido se iba al descanso. Y en la segunda parte ya llegaban los goles de Julia Solana en el 47, Ana Isabel Lainez en el 55 y Alba María Raposo en el 85. Último gol que cerró ese 5-0 que dejó los 3 puntos en Puerto Real. La jornada además nos dejó estos marcadores: San Fernando Isleño, el líder, nueva victoria, pues en este caso el conjunto Izcañailla es el último que queda ya por descansar, lo hará en esta próxima jornada, y bueno, pues cuenta todos sus partidos por victoria, salvo uno en el que empató, es uno de los dos equipos invictos de la categoría. El otro, pues el que le llene bien este fin de semana al Atlético Curi, el conjunto del Guadalcacín. Lo que ocurre es que este Guadalcacín ha empatado hasta en tres ocasiones, mientras que, como decimos, el San Fernando Isleño lo ha hecho solo en uno. Pues decimos, 4-1 fue el resultado del partido correspondiente a esta jornada ante el Safa San Luis. El Cádiz Club de Fútbol ganó 4-2 al Barbate, El Ciudad de Cádiz también vencía 3-2 a Bolivia. Algeciras se llevaba la victoria 5-1 ante el Atlético Sanluqueño. 6-0 ganaba el Juventud Chiclana al Club Deportivo Benalup. El Guadalcacín vencía 4-1 a Doña Blanca. Y el Jerez Femina también ganaba 3-1 a la Escuela Bahía San Fernando. Como pueden comprobar, la importancia de jugar en casa en esta categoría es fundamental, porque de los 8 partidos que se han disputado en esta jornada, los 8 han terminado con victoria de los equipos que jugaban en su campo. La clasificación la encabeza San Fernando Isleño, 46 puntos, 39 tiene Guadalcacín, 36 Algeciras, 31 el Safa San Luis, 29 el Cádiz Club de Fútbol, 27 el Atlético Sanluqueño, 26 el Club Deportivo Jerez Fémina, 24 puntos Doña Blanca, 24 el Club Deportivo La Salle, 22 puntos el Juventud Chiclana, 13 puntos Arco Club de Fútbol Academy, 12 puntos para Barbate y Ciudad de Cádiz, además del Bolivia, 9 puntos para la Escuela Bahía San Fernando. En la 16ª posición, penúltima, con 3 puntos tenemos al Atlético Curi, y cerrando la tabla el Club Deportivo Benalup con 0 puntos, ya que hasta el momento no ha conseguido todavía ninguna victoria. La próxima jornada, la de este fin de semana, como nos comentaba Carlos Menacho, todavía no sabía ni el día ni la hora, si era el sábado o el domingo. La hora, pues ya en el momento que esté publicada, pues nosotros la trasladaremos, porque será el partido que este fin de semana juegue un equipo senior en Ubrique, toda vez que el Ubrique Unión Deportiva juega este fin de semana, vuelve la competición para el equipo senior, pero en este caso no juega aquí en casa. Es decir, que ya no habrá que esperar hasta el siguiente fin de semana para ver el estreno del Ubrique Unión Deportiva en el Antonio Barbadillo en este 2023. Ya saben que, bueno, 2022 no ha ido todo lo bien que le hubiera gustado al equipo y que más o menos tenía planteado en este año en esa segunda andaluza. Que casi los objetivos, pues aunque todavía queda mucha liga, pues ahora la cosa se ve de manera distinta. Y lo que sí se espera, al igual que hemos hablado con el equipo senior femenino, es una mejor segunda vuelta, obviamente, donde ya el equipo esté más asentado y esté de más resultados, ¿no? En lo que se refiere a lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, antes de seguir en este asunto, decir que, bueno, el próximo rival, como hemos comentado antes, para el Atlético Curi será el Guadalcacín, que es el segundo clasificado, que, insistimos, ha disputado 15 encuentros, ha ganado 12 y ha empatado 3, no conoce la derrota todavía, un hueso duro de roer al que se van a tener que medir las ubriqueñas en esta jornada. Y en lo que estábamos comentando, este fin de semana, al igual que le va a ocurrir al equipo senior femenino, el Ubrique Unión Deportiva Senior va a disputar el último partido de esa primera vuelta, el correspondiente en este caso a la jornada 15, y le va a llevar hasta Sanlúcar de Barrameda. Se va a enfrentar a la Juventud Sanluqueña. La Juventud Sanluqueña es un equipo que tiene por arriba, porque casi todos los equipos de la categoría están por arriba del Ubrique Unión Deportiva, pero lo tiene solo a 7 puntos. Es decir, hoy por hoy está ahí metida todavía en el meollo, así que vamos a ver si el conjunto ubriqueño consigue empezar el año 2023 con buen pie, consigue una victoria fuera de casa, con la moral que da eso, siempre, que le puede permitir salir de la zona de descenso y no desengancharse del todo. Aunque esté ahí ahora mismo en la zona de defensa, ya decimos, 2 victorias consecutivas le lleva hasta la zona alta. Ahora mismo todavía está la cosa muy apretada. Quizás San José Atlético es el único equipo que podemos decir que se ha podido o que se ha dejado ir un poco, pero el resto todavía están ahí. No se ha producido todavía ese escalón, ese corte que normalmente se suele establecer al final de las primeras vueltas. lo cual es una buena noticia porque da todavía espacio a la imagen, a la reacción del conjunto briqueño, que recordemos es decimocuarto o lo que es lo mismo, tercero por la cola, está en zona de descenso. La permanencia, o digamos la salvación, la tiene ahora mismo un puntito nada más, no es que esté desahuciado. El conjunto briqueño hasta el momento, los números de esos, ha disputado 14 partidos, ha ganado 3, ha empatado 5 y ha perdido 6. Bueno, son unos números buenos, como nos tiene acostumbrado el conjunto briqueño. 19 goles ha encajado y 19 goles ha marcado. Por ejemplo, el líder, que es Rayo Sanluqueño, ha conseguido 20 goles. Han conseguido uno más que el conjunto briqueño. Aunque eso sí, en ese aspecto, ya lo hemos visto en los últimos partidos, lo que es esa media goleadora ha ido mejorando. Y bueno, esperemos que siga en esa línea y que veamos al conjunto de Mario Casilla, pues lo que puede ser previsible, ¿no? Una segunda vuelta, como nos tenían acostumbrados años anteriores, en la que iba de menos a más y en la que finalmente conseguía pues estar siempre metido en esos puestos altos de la clasificación. A la espera estamos todavía de esos horarios, de lo que va a ser la próxima jornada. Decir que el resto de equipos de fútbol de nuestra localidad, tanto del Atlético Curio, el Deportivo Briqueño y el Ubrique Unión Deportiva, entran en competición este fin de semana, este próximo. El Atlético Curio señor femenino ha sido el único que se ha adelantado. El resto pues lo hará ahora este próximo fin de semana, 14 y 15 de enero. Por fin los tendremos todos en competición, al igual que el baloncesto. Es decir, hemos tenido ese parón de Reyes, bueno, de Reyes, de Navidad, y incluía este fin de semana. Así que por ahora vamos a estar más pendientes de lo que viene que de lo que ha dejado este pasado fin de semana, que lo deportivo ha sido hasta poco. Sí ha habido carreras, por ejemplo, si hablamos de atletismo, ha habido carreras, la San Silvestre, estamos hablando de hace un par de semanas ya, o incluso la semana pasada hubo alguna que otra con participación ubriqueña. Bueno, son las primeras pruebas del año, sin incidencia federativa ninguna, pero bueno, que sirven como preparatoria para lo que viene. Viene un calendario bastante completo de competiciones de carácter regional y nacional, campeonatos de Andalucía, sobre todo ahora empieza con el cross. Y bueno, pues estaremos atentos a ver si este año es tan prolífico, ¿no?, como años anteriores en el tema del cross para algunos corredores de nuestra localidad. Empezarán las populares, el calendario ciclista de montaña, que también está ahí ya arrancando a la espera de que se inicie aquí en la Sierra de Cádiz, y el de carretera, y en ese aspecto también traemos muchas novedades que ya iremos contando a lo largo de los próximos días. Por cierto, decir también que, bueno, ya saben que ha habido citas deportivas, hemos tenido ese campeonato de 3x3 de 3 días que organizó el CABU, o ese torneo solidario del pasado sábado entre los jugadores que forman parte del grupo Jueves-Juevetes contra jugadores de otros equipos de la provincia, digamos todos ellos ya veteranos, jugadores en muchos casos ya retirados, que estuvieron aquí pues para ese torneo benéfico a beneficio precisamente de la Asociación Dame Tu Mano. Es alguna de las citas, y también queríamos quedarnos con otra de relativas con el automovilismo. Recuerden que este año la subida se adelanta unas cuantas semanas, será uno de los últimos fines de semana del mes de marzo, cuando la cita por antonomasia del motor ubriqueño pues se dispute en este 2023. Pues bien, el pasado martes 3 de enero, estamos hablando de la pasada semana, en las instalaciones de Cadimán Mercedes de Jerez se renovó el patrocinio que esta empresa tiene con la subida Ubrique, con escudería Ubrique, algo que viene siendo habitual en estos últimos años y que, según escudería Ubrique, pues ayuda a engrandecer aún más la subida, dando si cabe más visibilidad al evento al contar con un patrocinador top como es Mercedes de Cadimar, que va a estar presente en esta 27ª edición de la subida. Como ya saben, será puntuable para la Copa de España de Escuderías y para el Campeonato de Andalucía de Montaña. Pues una buena noticia, que son los patrocinadores todavía siguen confiando en Escudería Ubrique y en la subida, a pesar de que por segundo año la prueba no será puntuable para ese campeonato de España de montaña. Con esto nosotros nos vamos a despedir. Ya volveremos mañana martes a eso de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Se quedan ahora con los servicios informativos. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.